manos un libro que se llama No me digas que no. Su autora es Ana Martín y la tengo en línea telefónica, así que ya la estoy saludando. Hola Ana, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto que me haya llamado. Un gusto para nosotras, ¿por qué? Porque nos va a ayudar a reflexionar sobre las cosas que nos atraviesan diariamente, cotidianamente. Y en este caso, miraba tu libro, al cual he estado leyendo. Digo, qué interesante que nos cuentes el contexto en el cual decidiste escribir este libro, porque si no me equivoco lo hiciste cuando estábamos en plena pandemia, en aislamiento. Creo que por allí te surge la aparición de No me digas que no, Mujeres en riesgo, dice además. Contanos un poco eso y nos vamos a introducir un poco en lo que analizás a través de tu escritura. Sí, es cierto lo que decís en cuanto a que esa fue la oportunidad de leer y de organizar el trabajo. Sí. La idea yo ya la tenía de antes, porque yo tengo muchos años de profesión, casi me da vergüenza decirlo, pero tengo más de 50. Bien. Y he atendido a muchas mujeres, sí, sí, también sí. Varones, también parejas, pero sobre todo mujeres. Uh-huh. Y entonces yo creo que he sido como una militante de promover la emancipación de ellas, ¿no? En la medida de lo posible. Y entonces siempre tenía ganas de escribir sobre ese tema. También, más que ganas, el dolor y la impotencia, casi como un deber se me hizo después, sí. Porque, en fin, esto que pasa, ¿no? Que estamos sucede, hablando, los femicidios. Y en un punto de tu libro vos decís que escribís y analizás para tratar de entender por qué. ¿Por qué suceden los femicidios? Sí. ¿Llegaste a alguna conclusión? Porque es muy difícil, es complejo. Es muy amplio. Justamente. Pero yo te diría que ahora estoy yendo más allá del libro. Bueno, sí. El libro vos viste que empieza viendo los contextos sociales. Claro, claro. En verdad la mujer ha sido históricamente tenido un lugar desvalorizado, sí, sí. Ha sido arrebatada, ha sido dominada, ha tenido poca palabra y poco poder de decisión, en líneas generales, por supuesto. Uh-huh. De manera que yo creo que esa situación, que a lo mejor los que hemos podido hacer cosas, educarnos, a veces no dimensionamos hasta qué punto en ciertos sectores. Cuando digo sectores, no digo, aludo a clase social, sino a ciertos ámbitos familiares o ideológicos sobre este tema, sobre todo muy patriarcales, para hombres y para mujeres, no es tan fácil que ella pueda decir que no, ¿no? Es justamente. Y entonces que pueda negarse a una relación, que pueda negarse al sexo, o que pueda pasar indemne por una calle porque fue al boliche y vino tarde. Uh-huh. ¿Y cómo? ¿Cómo? También hay un castigo a la libertad de la mujer, ¿no? De la, sobre sí. todo de las adolescentes. Y bueno, suceden estas cosas. Pero yo cada vez más me inclino por las determinaciones sociales. Si bien, por supuesto, cada persona toma lo que toma y por algo lo hace, ¿no? Uh-huh. Pero siempre los celos, la posesión del hombre, el afán de decir es mía. Basta analizar un poco las canciones, sí, ¿no? Claro que y sí. Y uno ve ahí esta cuestión de posesión, ¿no? Y ahí estás vos dentro de esa escritura, revisando justamente, como mencionabas, la condición de género en la historia de esta cultura occidental, ¿no? Que llevamos. Y llegás hasta desde el colonialismo hasta Grecia con esos modelos culturales que existían por aquellas épocas y tal vez haciendo una comparación. Y Y esto de del amor romántico, digo yo, de esto de que íbamos de cabeza a un matrimonio por iglesia donde se nos decía hasta que la muerte los separe, y era prácticamente una condena perpetua, digo yo, ¿no? Ahí no había posibilidad. Pero esto de obligarnos a las mujeres, sobre todo a las mujeres, a la monogamia, porque no era tan así como los varones, para los varones, digo. Sí, eso desde luego, y ese mandato iba de la mano de otro que está implícito, que es que la mujer era la responsable de la familia. Claro. Y de la salud mental de los hijos, y de que el marido estuviera satisfecho sexualmente, porque si no, hasta si él se iba con otra, capaz que era que ella no era lo suficientemente dócil o habilidosa en el terreno sexual. Entonces, en definitiva, sobre la mujer se han cargado muchos mandatos y muchas demandas y obligaciones que por suerte van cambiando, pero yo creo que hay algo ahí, porque yo digo, también la mujer que pasa por una vida de familia, sobre todo en estos tiempos, se va empoderando, porque toma decisiones, porque decide qué hacer de comer, porque firma la libreta del chico, porque va a la escuela y habla con la maestra, lo lleva al médico, o al hospital, o al que sea, ¿no? Entonces, me parece a mí que el contexto social ha cambiado y que por eso ella cree que puede decir que no, y no siempre puede. No. Yo siempre digo que somos lo que hicieron de nosotras, porque los mandatos tradicionales que vos bien estás allí enumerando, pero yo creo que aún existen, pero también que convivimos con otras formas de relacionarnos, ¿no? Afortunadamente, pero digo, ¿podemos decir a esta altura que somos absolutamente libres de elegir? Y no, claro. Claro. Yo creo que somos todos determinados por mil razones, sí, mil sin causas, nada. Por nuestros modelos familiares, por nuestras crianzas, por nuestras capacidades, pero sí creo yo, no sé, no haría lo que hago desde mi profesión si no creyera que hay un margen de posibilidad de cada sujeto de evolucionar, ¿no? Sí, sin duda. Para eso, por ejemplo, el trabajo de la mujer afuera de la casa ha sido muy importante. A pesar de que después dicen, no, porque la mujer trabaja, se desune la familia. Sí, en realidad ella se puede ir. No, también se nos carga con esa responsabilidad, obviamente. Todos son estas cargas emocionales que nos colocan a las mujeres. Lo que pasa, ¿no?, es que quizás haya que revisar el diseño de familia, porque una separación, un divorcio, no implica que no haya familia. Claro, siguen siendo familia, supuesto, en algún sentido. Sí. Entonces, y antes se pensaba que un divorcio iba a ser enloquecer a los hijos. En realidad, no pasó eso. Claro que no. No, claro, pasó. Que no. Enloquecían más los hijos cuando había secretos, violencia, maltrato implícito. Entonces, eso era enloquecedor. Pero cuando hay palabra y hay sinceramiento, y hasta hay diferencia, porque la mujer que se separa le puede decir a los hijos, yo no acuerdo con tu padre. Mientras que si está con él, es más difícil. Claro, claro. ¿No? Sí, porque sí, ahí sí se arma el conflicto abierto y él no lo va a tolerar y va a ver quién puede más. Pero una vez que cada uno tiene su casa, cada padre ofrece su modelo, su ideología, dice lo que tiene que decir. Y bueno, bien, y el hijo elegirá, ¿no? Sí, tal cual. También, sí, bueno, son situaciones, no todas van por ese camino, las separaciones, digo, pero sí, se va dando, afortunadamente, digo, con pasos pequeños por ahí, ¿no? No tan grandes como nosotras quisiéramos. Y en esto de volver al principio, cuando hablábamos de los femicidios, que hoy yo manifestaba hace un rato, 34 en el mes de octubre. Mira vos. 243, si no me equivoco, femicidios en todo el año que pasó. Sí. sí. Y digo, no hay manera de que se reduzca, la violencia sigue manifestándose de esta manera, la violencia extrema que termina con la vida de una mujer. Y digo, ¿por qué? ¿Por qué nos matan los varones? ¿Llegaste a alguna conclusión? Yo creo que nos matan porque sí queremos decidir. Claro. Porque si vamos desde la idea de que primero para los griegos la mujer no era ni siquiera una mujer, una persona con dignidad, digamos, era un ser que era una gestadora de algo que en realidad el principio vital lo tenía el hombre. Después, toda la historia de desvalorización. Cuando esta mujer hoy dice, no quiero estar con vos o no quiero tener un hijo tuyo en estas condiciones, y bueno, esto despierta un odio tremendo porque es mover estructuras históricas que incluyen aspectos económicos también, porque muchas parejas, convengamos, que están juntas también por intereses de ese orden, o porque la mujer le resuelve todos los problemas domésticos, ¿no? Hay un montón de cosas que hace que este hombre dependa de la mujer. No es solo lo sexual, pero supongamos que sea joven y que sí esté llevado por el impulso sexual y de dominio y celotípico. Y bueno, ¿cómo ella va a hacer lo que quiere? ¿Cómo se va a ir? Y mucho más esta idea que ellos tienen de que se va porque se va con otro, que a veces es así. Y a veces no. Finalmente tiene. Pero muchísimas veces la mujer lo que quiere es irse de al lado de él, porque no lo tolera, porque no quiere más violencia. Sí, claro. ¿No? Sí, que no es solo la violencia física, es el alcoholismo, es volver, es dirigir los temas en la mesa, es tener que callarse porque él no tolera o prohíbe ciertos temas, es porque restringe la libertad de los hijos, entonces la madre se ve en situaciones de compromiso ahí a ver cómo dirime esas situaciones, porque también piensa, bueno, en los hijos, ¿no? Entonces, de pronto ese hombre, estoy hablando de las parejas de más años, que además se han permitido muchísimas cosas, ¿no? Porque estamos viendo todos los días no solo los femicidios, sino las violaciones de padres, padrastros y abuelos, abusos. Sí. Y entonces este hombre que tenía ese poder, porque en realidad uno dice, ¿cómo pueden? ¿Cómo puede hoy hasta un docente? Creo que en el diario de hoy o ayer he visto una noticia de un docente. ¿Cómo puede habilitarse para abusar de un alumno en estos tiempos? Sí, así es. Y yo no sé, tienen como cabezas enquistadas. Yo digo siempre que, bueno, que hablando de todas estas cosas que suceden, pueden, lo hacen porque pueden, porque el patriarcado, el sistema así está estructurado. Entonces tienen esos beneficios, esos privilegios, pero además la ostentación del poder, digo yo, que es lo que más me hace ruido cuando ese varón tiene que tolerar que esa mujer, que él ha creído que es de su propiedad, le dice que no, o le dice que se va, o se separa, o lo deja. Ahí surge el desquicio que le agarra cuando dice, estoy perdiendo el poder, ya no tengo el control sobre ella. Sí, la locura. Y eso me parece que es lo que más fomenta todo esto, de decir, bueno, yo no puedo permitir que se aleje de mi control. Yo tengo que tener, yo creo que es mi opinión, obviamente, de que el patriarcado les brinda esa posibilidad a los varones. Bueno, el patriarcado es una construcción social, claro, histórica, añeja, y que va de la mano de otras cuestiones, ¿no? Porque convengamos que otra línea de pensamiento que yo estoy leyendo mucho ahora tiene que ver con el colonialismo o el pensamiento decolonial, que nos dejó la colonia. Así y vino es. De la mano de la violencia del hombre, de la espada, de la cruz. De la religión, claro. Claro, y bueno, y vino a imponer eso, pero no porque a ver, los españoles fueran tan devotos, no. sino que fue un instrumento de dominación en relación a crear una única manera de pensar y un orden gestado por los varones. Tal cual. Entonces, el pensamiento único está negando, de hecho, el pensamiento de la mujer. Sí, así ¿no? es. No hay dos. Es uno. Es uno, exactamente. ¿No? Y bueno, entonces, yo me acuerdo que mi mamá tenía una frase que decía, la novia se termina en el altar. Sí, y yo creo que es cierto, porque el sistema matrimonial, y yo creo que ella no pasó violencia, que tuvo una vida bastante buena, ¿no? Pero de todas maneras debe haber sufrido calladamente esta sujeción a esperar lo que el hombre decida, a recibir el dinero de lo que el hombre decidía. Bueno, esta cuestión de que hay un orden de superioridad del varón establecido, exactamente. Claro, aunque no sea mala persona, ¿verdad? Sí, aunque no se llegue a la violencia física, digo, pero no. Hay de todas maneras otras maneras de dominio y de control. Es violento el sistema, por eso, por ejemplo, mirá si ella va a votar lo que él no quiere. No podría. No, tal cual. Salvo que haga trampa y la suma, que también es una manera, que a lo mejor hoy pasa. Sí. Pero también hay que llevar después el encubrimiento, el secreto, el engaño, ¿verdad? ¿Cómo hace uno para no manifestar una idea o política o sobre cualquier tema? Qué tremendo, ¿no? Lo que ha pasado sobre nosotras, digo, está no solamente el sometimiento, sino, la negación de tantas mujeres brillantes que hubo en la historia y que no fueron reconocidas, y la invisibilización, todo eso ha pasado y afortunadamente vamos cambiando, ¿no? Esos paradigmas, lento, como dije yo hoy, para mi gusto, pero se van produciendo. Y bueno, ¿y qué nos espera, Ana? Bueno, vamos bien, a ¿verdad? Ver, yo que... Vamos por ahí, digo. Yo lo que creo es que hay mayor conciencia, que el Estado da pasos, yo no sé cuánto puede hacerse. Hace poco traducía un libro que yo había traído de Francia, pensando en mi hija, Mercedes. Sí. Y en realidad era una tesis doctoral donde decía estas cosas, ¿no? Sí. Y cómo, si bien va habiendo un reconocimiento del rol de la mujer y demás, los estados lo van teniendo en cuenta. De todos modos, yo creo que pareciera que es insuficiente, pero bueno, que haya teléfonos a donde llamar. Pero a veces no hay ni conciencia, porque viste que psicológicamente la mujer, con el afán de seguir y de no cambiar, también niega a sí mismo el reconocimiento de las violencias, sí, ¿no? Sí. Y muchas, como yo también hablaba hace un ratito, que están inmersas y atrapadas en un círculo de violencia y que no pueden alejarse. Y en la mayoría de los casos, cuando hablo de las mujeres que no tienen recursos, digo, también tiene que ver con la violencia económica, porque no tienen las herramientas necesarias para lograr una autonomía, una independencia que le facilite la posibilidad de salir de ese círculo de violencia. Sí. Así que son muchas aristas, es muy complejo el tema, pero está bueno poder analizarlo. A mí me pareció, volviendo al libro, en principio, vos viste que yo ponía en cada apartado un párrafo de una autora, mujeres, fragmento, que han hablado de estas cosas. Así es. Porque hay cosas, primero, que yo no las he vivido directamente, pero además hasta me costaba ponerlas en palabras. Pero si ha habido escritoras que lo han hecho, casi que fui ordenando a partir de ellas. Así es. Entonces, esta es la cuestión. Y después poner en palabras uno mismo, nosotras. Sí. A mí me parece que esto de poner en palabras las cosas, de tratar de entender, es lo que uno puede hacer. Así porque es. ¿Qué otra cosa? Yo ya sé que el libro seguirá muy lentamente su camino, probablemente vengan otros mejores que digan sí, pero no tomó tal cosa. Sí, seguramente. Nadie tiene sobre todo en los movimientos sociales, nadie tiene la receta, claro, porque además cada persona es diferente. Pero bueno, uno hace lo que puede, ¿no? No, no, yo digo que son todas, desde algún lugar en el que estamos o en el que nos toca estar, hacemos un aporte, obviamente. Todos son aportes que son absolutamente interesantes y que traen algo de esto, de ayudarnos a pensar, a reflexionar. Sí, de construir, y de construir algo, juntos. Claro, justamente. Y vos viste que después, finalmente, también yo me ocupo del varón, porque sí, a mí me parece que están estos varones que a los que hay que, con los que hay que trabajar. Hace mucho tiempo que yo hubiera querido hacer grupos de varones. No sé si ahora lo haría ya, pero sí me gustaría poder coordinar, asesorar, porque me parece tan interesante trabajar esta identidad del varón, la identidad construida en base a la violencia, al poder, al mandar, al control del otro. Si no hace falta ser varón así, hay otras formas de ser varón, que como de hecho las hay, porque las no nuevas, todos los varones bueno, son violentos, pero entonces, asimismo, ellos tendrán que revisar todavía los enclaves estos que tenemos naturalizados, que por eso no nos damos cuenta, sí, sí, pero que van generando daño. Pero bueno, las generaciones nuevas les lo irán quedará tomando. Claro, les quedará esa posta, digo, a las nuevas generaciones de poder también interpelar a los varones, sí, en cuanto a estas nuevas construcciones, nuevas masculinidades, que sin duda las hay, pero que les cuesta tanto, porque obviamente que eso significaría perder algunos privilegios y algunos beneficios que están tácitamente otorgados, así que sí, queda pero para yo te mucho. Voy a decir algo que se dice también de los colonizadores, ¿no? Como que, a ver, yo creo que el varón que ha construido una virilidad en base a la violencia, al poder, también está empobrecido. Ellos también tienen para ganar. Si hacen lugar a la ternura, si hacen lugar al pensamiento y a la palabra de la otra o del otro, el que sea. Entonces, me parece que revisar estas masculinidades hace bien a la sociedad, ¿no? Y les va a hacer bien a ellos, sin porque duda, van a ser más felices. Seguramente, pero tiene que llegar ese momento y todavía no lo veo. Pero bueno. Bueno, algunos sí. Yo creo que muchas parejas viendo. Jóvenes hoy intentan plantear la vida desde otro lado, sí, ¿no? Sí, sí, obviamente sí, que es lo ideal y bueno, y vamos en pos de todo eso. Y ojalá lo veamos pronto, en forma más masiva. Ana, muchas gracias por estos minutos con tu tiempo, mujer, que nos has ayudado, como siempre nos gusta analizar, a reflexionar y a pensarnos. Así que, bueno, muy agradecida. Gracias a vos, ha sido un gusto y qué mejor que quiere uno cuando escribe, con todo el esfuerzo que implica, claro, poder contar sobre eso. Claro, así que, fantástico. Muchas gracias. No, gracias a vos, Ana, hasta pronto. Adiós, abrazo. Hasta luego.